en El Salvador. El municipio de San Salvador fue declarado libre de analfabetismo. Así se convierte en la tercera capital de Centroamérica que cumple esta meta, junto con San José, Costa Rica y Managua. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, con el informe. Estoy feliz porque aprendí a leer y a escribir. Estoy continuando con mis estudios. Es así como doña Marta Alicia Ortiz, de 74 años, da fe de que a pesar de la edad, es posible aprender a leer y escribir con el Programa Nacional de Alfabetización que impulsa el Gobierno Central a través del Ministerio de Educación. Ella es una de las más de 300.000 personas que ya han sido alfabetizadas en todo el país. Ahora que estoy adulta, hice el esfuerzo y yo ahora ya puedo leer los mensajes de los teléfonos y ahí voy y sigo adelante y les digo que todos los que ahorita no saben leer, que se acerquen a aprender. Que todavía no es tarde, que podemos. La proclamación de San Salvador como municipio libre de analfabetismo constituye para el presidente Salvador Sánchez Serén un acto de solidaridad y amor con el pueblo. Que han hecho posible que hoy declaremos a San Salvador libre de analfabetismo, convirtiéndose en la tercera capital de Centroamérica en alcanzar esta noble meta. Amigas y amigos, alfabetizar es un acto de solidaridad y amor con nuestro pueblo. Es el mejor homenaje que podemos rendir a nuestra patria en sus 197 años de independencia. San Salvador es el municipio 94 en recibir este título y acerca aún más a la meta que se ha propuesto el Ministerio de Educación para este año de declarar a 110 municipios libres de analfabetismo. En el país, el Programa Nacional de Alfabetización ha contado con la participación de 50.000 jóvenes desde el año 2009, logrando a la fecha alfabetizar a más de 300.000 personas. Estos resultados son motivos de alegría para la juventud, que han puesto todo su empeño a través de los círculos de alfabetización. Ejemplo de ello es Eric Gustavo Solís. Jóvenes, seamos aportadores de esa antorcha y enseñemos a esos hombres y mujeres necesitados a leer y a escribir. La satisfacción es inmensa por el deber cumplido. No hay nada más maravilloso que ver a una niña, a un hombre, a una mujer, a un anciano descifrar el misterio de las palabras. Según el Ministerio de Educación, la capital alcanzó un nivel del 97.8% del índice de analfabetismo. En los últimos años, un total de 3.000 personas han aprendido a leer y escribir solo en San Salvador. Desde Radio Iscanal les informó Wilfredo Hernández.